Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe y a través de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de la radio pública. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, dos horas en las cuales los vamos a estar acompañando con mucha información, con muchos títulos, con muchas noticias que hacen al acontecer de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, con obviamente las repercusiones, con lo que siguen siendo algunos de los temas de actualidad, algunos de los temas de debate. Vamos a estar visitando pueblos, ciudades a partir de las voces de nuestros compañeros corresponsales que hoy también han enviado muchísimas cosas, muchísimos temas, por lo que hemos ido chequeando en la previa, por lo que hemos estado prestando atención realmente con algunos temas importantes, con algunos temas que seguramente tienen que ver en algunos casos con el tema agricultura, lo que tiene que ver con el tema social, lo que tiene que ver con el tema político, con algunos que ya por estas épocas, más allá de que falta todavía un camino largo, aunque en política nunca se sabe cuándo los tiempos son largos y son cortos, pero algunos que van planteando ya sus posibles candidaturas para el año 2015. Es un tema interesante para ir viendo quiénes de cierta medida se van perfilando para intentar ocupar algún cargo público a partir del próximo año, cuando tengamos elecciones en la provincia de Santa Fe. Con las preocupaciones lógicas que siguen generando el problema de las lluvias, el problema del agua, de muchísimos pueblos que todavía continúan anegados, con sus campos inundados, con pueblos donde, entre otras cosas, las cosechas siguen siendo el motivo de preocupación, como así también producciones como la tambera. Pero también decimos, entre algunas otras cosas, que temas que deberán resolverse directamente a partir de los acuerdos a los cuales se puedan llegar, sobre todo de los municipios y comunas con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y en algunos casos también, como hemos visto hace algunas semanas atrás, en lo que respecta a inundaciones, sobre todo ya en el oeste de la provincia de Santa Fe, los acuerdos que la provincia pueda lograr con provincias vecinas, como es el caso de la provincia de Córdoba y también de la provincia de Santiago del Estero. El tema del impuesto al combustible sigue siendo también el tema de estas horas. Indefectiblemente es el tema en el cual el gobierno ha, por lo menos, planteado que no dará el brazo a torcer, por lo menos en esta primera instancia. De hecho, el propio gobernador de la provincia en las últimas horas ha hecho una defensa importante del proyecto, con algunas consideraciones y con algunos conceptos políticos que seguramente son más que discutibles, y también ha confirmado, entre otras cosas, que en realidad, y esto es lo que también empieza a generar en algunos casos sospechas y suspicacias, que tiene que ver que ya empezamos a tener diferencias en menos de tres días con los montos que se van a recaudar. En primera instancia eran 700, ahora ya pasamos a 900. En teoría habrá una masa de recursos que serán coparticipables a los municipios y las comunas, de los cuales una gran porcentual de ese dinero se los llevaría a la ciudad de Rosario. Los legisladores de la provincia de Santa Fe sospechan que la recaudación podría ser mucho mayor a ese volumen de 32 centavos por litro de nafta que la provincia intenta grabar. Por lo tanto, podríamos decir, como hemos hablado en varias oportunidades sobre otros temas, digo, reformas tributarias, modificaciones fiscales en la provincia de Santa Fe, que a ciencia cierta no se sabe cuánto sería el dinero que se quedaría la provincia de Santa Fe, en teoría, según lo que establece el proyecto, para la repavimentación y el arreglo de lo que son más de 1000 kilómetros de rutas de carácter provincial, que son las que en definitiva deben estar al cuidado del gobierno santafesino. Obviamente que es un tema del cual vamos a estar charlando en un rato. Decíamos, hoy será semana de inicio de algunos micros aquí en nuestro programa. Va a estar con nosotros allí sobre el cierre del programa el ingeniero Juan Carlos Cesoni, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, para empezar a contarnos todas las semanas lo que tiene que ver en definitiva con este organismo creado a partir de la sanción de la ley 26.522. Es el órgano que vino a reemplazar al viejo Confer y que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la ley de medios, conocida también aquí en la provincia de Santa Fe. Iremos charlando también sobre eso, así que al final del programa tenemos esa visita para conocer de qué manera se está dando la aplicación, el movimiento de los medios en la provincia de Santa Fe. Está con nosotros, como siempre, Melissa Vaporelos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá estoy. ¿Cómo le va? Buena jornada para toda la audiencia. El tema, sin lugar a dudas, a lo largo de estos últimos días, es este polémico proyecto, ¿no?, de grabar los combustibles en el territorio provincial, que por estas horas ya está generando posturas contrarias, tanto en lo que es la Cámara Alta, que es la Cámara de Origen, por el cual ha entrado justamente este proyecto de ley, como en la Cámara de Diputados. E inclusive el diputado Darío Boscarol, diputado del Frente por el Sistema Cívico y Social, diputado de la Unión Cívica Radical, que además preside la Comisión de Transporte, es quien ha pedido no seguir cargando con costos a la clase media a partir justamente de este nuevo impuesto de gravar los combustibles en un 32 centavos más. Y lo cierto es que en las últimas horas también se ha conocido, por ejemplo, un estudio de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ha determinado que es regresivo el efecto que tiene en la economía el cobro de una tasa al consumo de combustibles y mínima en lo que tiene que ver con el ingreso justamente y la distribución de las ganancias, pero que el impacto justamente va a ser muy diferente según considere solamente el impacto directo, es decir, el pago para el vehículo del hogar o también indirecto, que es básicamente, bueno, a lo que utilizamos todos los días nosotros, ¿no?, el transporte público de pasajeros, por ejemplo. Pero se suman diferentes voces a las críticas justamente a este proyecto de ley, que vuelvo a insistir, ya ha sido enviado a la legislatura provincial. En estas últimas horas, el administrador de Vialidad, Juan José Bertero, estuvo reunido con algunos legisladores del PJ, no por este tema específicamente, sino recordemos que en la provincia de Santa Fe, desde la Cámara de Diputados, se busca declarar la emergencia vial en todo el territorio provincial, habida cuenta justamente de la situación en la cual están hoy las rutas, los caminos en toda nuestra provincia. En las últimas horas también dijimos, hay un marcado malestar de productores, en este caso del norte, por el estado de la red vial, que estuvieron reuniéndose también en los últimos días, porque bueno, quieren saber qué es lo que va a pasar con las comunicaciones viales de los caminos rurales, la seguridad, las comunicaciones telefónicas también formaron parte de la agenda de discusión. Así que un tema, volvemos a insistir, que seguramente se va a seguir tratando a lo largo de estos próximos días, cuando vamos a ver si fehacientemente este proyecto de ley va a ser tratado en la legislatura provincial. Bien, para todos aquellos que nos siguen en la cotidianidad, en la diaria de Síntesis de la Región, también les recordamos que nos pueden encontrar, además de Radio Nacional Santa Fe y todas las emisoras que integran su red de corresponsales en los 19 departamentos de la provincia, en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Síntesis de la Región. Allí también estamos en el Facebook, allí también para seguir las noticias, para seguir todas las actualizaciones, para seguir de cerca todo lo que va aconteciendo aquí en nuestro programa. La tenemos a Cielo Saracio, que también está con nosotros en la producción y coordinación en el día de hoy. Y nuestro operador hoy aquí en Santa Fe, web en Radio Nacional, Lito Acosta. También saludamos a cada uno de los compañeros operadores de las distintas radios, que después son los que se encargan de ponernos al aire en las respectivas emisoras. Esto es Síntesis de la Región. Les proponemos que se queden estas dos horas para compartir muchísima información, muchísima, mucha música, muchas voces de nuestros compañeros. Así que aquí nos quedamos. Esto es Síntesis de la Región. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar, voluntad para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo quieres acariciar. No hay nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un puerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa, si no está la jeta, gozar más una careta con tus canas. Amén. Llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre, cuatro ebrios se lo llevan, cuatro ebrios. Se lo llevan cuatro ebrios, se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Bersuit Vergarabat interpretó Murguita del Sur. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, y seguimos y continuamos aquí en Síntesis de la Región, como es habitual cada día. Empezamos a recorrer, porque tenemos mucho para ofrecer en el programa del día de hoy, así que vamos a empezar a compartir las voces, los testimonios de muchos de nuestros compañeros. Hay muchísima información, muchísimos títulos para compartir en este programa. Hoy queremos arrancar en la localidad de Ercilia, allí en el departamento San Cristóbal. Nuestro compañero Miguel Useglio, desde FM Ercilia 92.5, hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene un informe muy interesante para nosotros. En Ercilia, una de las noticias más fuertes de estas últimas jornadas es la que involucra a la empresa Ercilia Televisora Color y la Cooperativa de Servicios Públicos de Ercilia Limitada, porque la AFCA rechazó el recurso de reconsideración presentado por Ercilia Televisora Color, cuyos dueños no pertenecen a nuestra localidad, contra la cooperativa o contra la resolución de la AFCA, mediante la cual le adjudicó en el año 2013 la licencia a la Cooperativa de Servicios Públicos Local para la explotación de un circuito cerrado comunitario de televisión. Por esa razón, para mayor información, charlamos con el delegado del AFCA, el ingeniero Juan Carlos Sessoni. El año pasado, en el transcurso del año 2013, se adjudicó una licencia a la Cooperativa de Servicios Públicos allí de Ercilia para operar un circuito cerrado de televisión, y en el transcurso del mismo año, Ercilia Televisora Color, a través de su representante, la señora Sandra Vela, había interpuesto un recurso de reconsideración de esta resolución para intentar evitar que esa licencia se haga efectiva. El organismo, entendiendo que no correspondía revisar la resolución en cuestión, porque se habían reunido todos los requisitos y se gozaba de pleno derecho para obtener esa licencia, decidió desestimar in limine, sin considerar siquiera el recurso, presentación, de modo tal que hoy está plenamente vigente la licencia de la cooperativa y estamos esperando ahora, por supuesto, que la misma ponga en marcha el sistema de cable allí en la localidad de Ercilia para garantizar una sana competencia en la localidad, para que los pobladores de Ercilia puedan gozar, si se quiere, de los beneficios de tener dos sistemas de cable en la localidad, de modo tal que uno pueda elegir quién es el que presta el mejor servicio y a los mejores valores. Así que es una señal más de la vigencia de la ley, es una señal más de el espíritu que está vivo de la ley en lo que a la distribución de la propiedad de los medios respecta, en este caso otorgándole a una entidad sin fines de lucro la posibilidad de poder operar un sistema de cable allí en Ercilia. Reportó para Radio Nacional Santa Fe, Miguel Useglio, de FM Ercilia 92.5. Bien, y ahora desde Ercilia nos vamos hacia el departamento San Martín, nos vamos al pueblo donde nació, entre otros, el señor León Gieco, nos vamos a Cañada Rosquín, porque allí desde Canal 2 nos espera nuestro compañero Chino Zanelo. Desde el área social de la comuna de Cañada Rosquín se avanza en la gestión para la adquisición de un transporte equipado para personas con discapacidad en el marco del Programa Nacional de Transporte Institucional que nuclea la CONADIS. Sobre esta gestión basamos el encuentro con Mariela Rossetti, asistente social de la comuna de Cañada Rosquín. Nosotros, desde hace 9 años, el área social, la comuna en realidad, junto a la escuela especial, que fue una de las primeras, porque tiene esta información directa y un poco la institución más interesada, bueno, empezó justamente a elaborar todo este proyecto, porque no es muy sencillo, por eso se tuvo que presentar 3 veces y hay mucha información que se tiene que ir actualizando año a año, y presentando. El proyecto consistió en, bueno, en todo un diagnóstico de la población, hacer todo un proyecto que tenga que ver con la utilización de este transporte. Quiero aclarar que este transporte no va a ser un vehículo que va a llegar para la comuna de Cañada Rosquín y va a ser solamente la institución. Es un transporte que va a ser para toda la comunidad, y si bien el proyecto fue encarado junto con la escuela especial, porque la escuela especial presentaba ya un proyecto en donde la idea es justamente con sus alumnos y alumnas hacer todo un recorrido, y aprovechar las demás instituciones, bueno, no quiere decir que el hogar de ancianos, por ejemplo, no haga uso de eso. La idea es incluir cuanto más utilidad le podamos dar a este vehículo y se pueda aprovechar, ya sea en actividades recreativas o en lo que sea, rehabilitación. Por ejemplo, una de las cosas que marcamos es la falta de acceso, por ejemplo, a la ciudad de San Jorge, donde hay un montón de clubes y demás que brindan distintos espacios de rehabilitación, que en la localidad no lo tenemos. Teniendo un vehículo facilitaría a que niños y niñas puedan acceder a eso, por ejemplo, uno de los ejemplos de tantos. Entonces, bueno, el proyecto, un poco este pedido, esta solicitud de subsidio para poder acceder a la compra de este transporte, tiene que ver con eso. Esto es lo que manifestaba entonces Mariela Rossetti. Se está claramente a la espera de la aprobación del proyecto, que ya cuenta con un número de expediente y que desembocaría también en un servicio social integral. Aclaramos o reforzamos que a la gestión se ha unido también la Escuela Especial 2099 Centenario. Para Síntesis de la Región y desde Cañada Rosquín, Canal 2, Chino Sanelo. Bien, y nos vamos a ir un poco más al sur todavía. Nos vamos a ir ahora hacia el departamento Caseros, hacia la localidad de Arteaga. Vamos a escuchar a una de nuestras compañeras, y a una de las emisoras que este año también nos seguirá acompañando aquí en Síntesis de la Región como integrantes de la red de corresponsales. Desde Radio Activa 101.9 compartimos el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arteaga, festejó el Día de la Mujer, agasajando a una mujer de nuestra localidad. Hablamos con Graciela Caramelino, integrante de la Comisión de Mujeres de AFA Arteaga, y esto nos decía. AFA Rosario, en el mes de diciembre, decide festejar el 8 de marzo del 2014, el Día Internacional de la Mujer, premiando a una mujer de la comunidad que hubiese tenido que ver en los últimos años con el desarrollo sostenible y la preservación ambiental. Uh-huh. Esas eran las dos condiciones por las cuales había que elegir una persona en especial, sí, que hubiese tenido que ver con desarrollo sostenible y lo que eso implica, y la preservación ambiental. Nos acordamos ahí de Viviana Fondello y aquel hermoso proyecto que llevó a cabo en los años 2008-2009, que se llamó A Tourma Vergi. Ella lo hacía desde la Escuela 305, con los alumnos que colaboraban con ella, y hubo una colaboración absoluta de la comunidad en la recolección de envases plásticos. Trabajaron muchísimo para eso. Fue un proyecto que infelizmente no pudo continuar, pero más allá de eso, la intención estuvo. No obstante, nosotros, cada actividad que hacemos, siempre consultamos el gerente y el consejo local, y estuvieron totalmente de acuerdo. La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Arteaga hoy festeja su tercer aniversario, 21 de marzo. Hablamos con Sebastián Rosina, secretario de Bomberos de Arteaga, y nos comentaba lo siguiente. Sí, la verdad que, bueno, ya uno ni lo pensaría que pase tan rápido, o sea, ya 3 años. La verdad que nosotros por ahí, lo que decimos siempre, que lo vemos reflejado en lo que es hoy Bomberos, o sea, uh-huh, cómo se viene trabajando. Y desde el momento que se inició, cuando se hizo el acta constitutiva, uno siempre soñaba con que con la posibilidad de esto, de tener los bomberos. No creíamos, lo único, que iba a ser tan rápido. O sea, uh-huh, siempre apuntamos a por lo menos de 6 a 7 años, era lo que nos decían, claro, también la gente de la Regional 1, o sea, otros cuerpos de bomberos. Pero bueno, nosotros creo que gracias, y lo decimos siempre, gracias al apoyo de todo el pueblo, o sea, Bombero creció más rápido y más rápido de lo que nosotros pensábamos, uh-huh, y de lo que podrían haber crecido, uh-huh, otros cuarteles de bomberos,

Los Caballeros de la Quema interpretaron Avanti Morocha. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. De la mano de nuestro operador vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y antes de saludar a nuestro entrevistado, decíamos hace algunos minutos cuando iniciábamos el programa, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, defendió el proyecto para cobrar un impuesto a los combustibles, a partir de ahí generar una tasa vial que sirva para la reestructuración de más de 1000 kilómetros de ruta en la provincia de Santa Fe. A pesar de todas las voces que siguen sumándose en contra, el gobernador ha ratificado el proyecto. Nosotros lo vamos a saludar, está en línea Vicente Bouvier, es el titular de la Federación Argentina de Transporte de Cargas, quien obviamente nos va a dar la posición de la entidad que representa. Bouvier, desde la radio pública, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Bouvier. Bueno, nos gustaría en primera instancia conocer su opinión. ¿Qué está pensando la FATAC a estas horas después del proyecto enviado a la legislatura y la ratificación de la iniciativa por parte del gobernador Antonio Bonfatti? Bueno, en caso de convertirse en ley este proyecto, sería una múltiple tributación que tenemos sobre una misma cuestión. Nosotros pagamos ruta con los neumáticos nuevos que adquirimos. Hay un componente en el precio que va destinado a un Fondo Nacional de Autopistas. Nosotros pagamos rutas con los cero kilómetros, también se destina un fondo para las rutas del país. También pagamos ruta con los impuestos provinciales. Estamos obligados al pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Pagamos sellado de prenda, todo conforma el tesoro provincial y de ahí salen los sueldos para el personal de vialidad. Y como si no fuera poco, a veces también pagamos, según qué ruta recorremos, o la autopista, pagamos peaje por ventanilla, lo cual es una de las pocas provincias que aún persiste con este sistema, que realmente nada le ha dejado a las economías regionales y ha sido tan perverso para el bolsillo de los usuarios. Eso es lo que hace a la cuestión de hecho. La cuestión de hecho es que una legislatura no puede legislar, dictar normas sobre una cuestión tan relevante y trascendente como es el tema de la energía de un país, de una nación. Son intereses que transponen los intereses de una mera legislatura o una legislatura en sí misma, donde se conjugan un sinnúmero de intereses, entre ellos los intereses nacionales, que a veces no puede estar contemplado en un ámbito provincial como es el órgano legislativo provincial. De manera que estaríamos ante una inminente inconstitucionalidad. Esto nos causa un perjuicio enorme, es un tributo distorsionado, es una tasa que no tiene retribución, se habla de tasa, y todo este retraso vial provincial no es otra cosa que la puesta de manifiesto del fracaso que ha tenido no solamente este gobierno, el del gobernador Bonfatti, sino el anterior, del mismo signo político, que nosotros no tenemos nada que ver con lo político, no somos ni radicales, ni peronistas, ni socialistas. Yo defiendo a mis representados, soy una persona de trabajo, si no trabajo no como, así que bueno, esto es así. De modo que, bueno, esto es la ratificación y la puesta en evidencia de un fracaso, de nunca han tenido un proyecto vial en esta provincia. Fíjese, Diego, que sí, le ha gustado al gobierno provincial percibir los sellados de prenda, todos los sellados que se hacen a los fines de la registración, percibir las patentes en las proporciones que corresponden. Pero se olvidó que todo eso era consecuencia de que el parque automotor se incrementaba, y no se dio respuesta a este dicho de la sociedad. La sociedad incrementó su parque automotor y el Estado tenía la respuesta, ampliando, ensanchando, pavimentando caminos, reparando otros caminos. Sin embargo, solamente se dedicaron a recaudar en los últimos años todo lo que hace a la registración de los vehículos nuevos en lo que concierne a los tributos provinciales, y se olvidaron de que el Estado tiene que dar respuesta a esto. Bueno, de hecho, Bouvier, en los próximos días hay un tema importante que ya se empieza a discutir como todos los años, es que empiezan a llegar los camiones con la cosecha al cordón industrial de la provincia, y es un tema complicado, la autopista, las rutas provinciales que ingresan a los puertos, lo que va a ser la saturación de camiones y el mal estado de esos caminos, ¿no? Nada se ha hecho. Nosotros sostenemos que esto es solucionable, y no con mucho dinero, con tirarle escoria a un camino de tierra de un kilómetro y medio, se genera una salida nueva a la ruta 11, y de ahí hay que hacer otro contacto con la autopista, y ya se descomprime el tránsito. Pero si usted, a los 30 kilómetros de puertos que tenemos, lo pretende alimentar y sostruir con 5 o 6 alternativas de salida, esto es como si usted invita a 200 personas a su casa y tiene una sola puerta de acceso. Además está decir por dónde van a tener que entrar y por dónde van a tener que salir. Y nosotros venimos sosteniendo desde hace muchísimos años que el gobierno provincial con poco dinero daría solución a esto. Caminos que vayan desde los puertos hasta la ruta 11 y de la ruta 11 hacia la autopista. Bueno, ya estamos a días nomás, es inminente el inicio de la cosecha. Y en 15 días empieza el descalabro, camión arriba de la autopista, accidentados, muertos, que chocan los camiones que están parados arriba de la ruta, arriba de la autopista, saqueo, robo de cereal, apertura de boquilla, robo de auxiliares. Nuestros representados han sido apuñalados en más de una ocasión. Entonces, nada se ha hecho, y esto no es otra cosa que pedir el último manotón del ahogado, que no, la comunidad no está en condiciones de resistir esto, han despilfarrado el dinero. Y no nos olvidemos, lo vamos a operar a la memoria. 2 años atrás, los conflictos que tuvo Vialidad con sus directores, con sus jefes, que uno tenía la esposa que era secretaria, que no era secretaria, bueno, y todo eso ahora se está revelando. Esto sale a la luz a consecuencia de que realmente no ha habido un programa y un proyecto en materia vial provincial. Y ahora nos quieren hacer pagar las consecuencias a nosotros. Y usted va a tener un taxi o un remis o un vehículo particular y vive en Gálvez y nunca sale de la ruta porque no le interesa viajar. Y usted va a estar pagando red vial. Pero no va a estar pagando solamente red vial por usar combustible dentro de la ciudad de Gálvez, o la de Reconquista, o adentro del pueblo de Fortín Olmo. Usted va a pagar red vial porque paga red vial con los neumáticos, con los autos. Claro. Si paga algún impuesto provincial, también va a estar pagando red vial, y le pretenden cobrar 30 centavos de tasa, que está mal conceptualizada, porque la tasa es retribución por servicio, y acá no hay ningún tipo de servicio. De manera que, bueno, es una incongruencia realmente, y además, visto a la luz del derecho, es una inconstitucionalidad flagrante. Esto lo señalo yo como profesional del derecho. Una legislatura no puede regular sobre materia energética nacional. Entonces, mañana aparece un pozo petrolero en Montevera y el presidente comunal de ahí va a dictar normas relativas al petróleo. ¿Cómo se extrae? ¿A dónde se va a llevar? Sobre esto le quería preguntar, Bouvier, porque en los últimos días, a partir de esto, surge la cuestión de lo que es la tasa vial que se implementó en los últimos 2 años en la provincia de Córdoba, donde la Corte Suprema estaría pronta a fallar sobre su constitucionalidad, y donde en las últimas horas, entre otras cosas, legisladores socialistas de la provincia de Córdoba han ratificado de que, por más que Bonfatti sea un amigo, sea un gobernador del mismo partido, ellos siguen sosteniendo que, tal como pasó en Córdoba, esto es un tributo espurio y es absolutamente inconstitucional. A partir de esto le pregunto, ¿ustedes harán alguna presentación en la justicia? ¿Van a concurrir a la legislatura? Y además le pregunto, ¿fueron consultados, fueron llamados por el gobierno de la provincia para comentarles sobre esta iniciativa que tenía el gobierno? Nosotros nunca alcanzamos a descubrir, por ahí lo inferimos o lo deducimos, nunca alcanzamos a inferir cuál es el volumen de conocimiento de estas administraciones, de la anterior y la que no, la que está en curso, porque había cuenta de que nunca se le consulta a nadie sobre ningún tema. Todo es sin consulta, todo es súbito, sobre todo a la época, al momento de sacarle más dinero al usuario, al contribuyente. Acá se aumentó el túnel subfluvial de un modo desproporcionado, de 25 a 60, y nosotros que venimos trabajando sobre la racionalidad del órgano, sobre la exhortación a que sus trabajadores tengan mayor grado de asistencia, que hay un grado de asistencia muy elevado. Hemos trabajado durante años con otras instituciones, viajando a Entre Ríos, reuniéndonos con los entes, con sus directores, a ver cómo se podía optimizar eso para bajar los costos, a ver cómo se podía hacer en otras provincias. Usted va a Corrientes y Chaco, usted paga una vez durante el día y todos los viajes que haga durante el día con un solo pago es suficiente para favorecer las economías regionales. Claro. Sin embargo, acá nunca tuvimos respuesta, no nos consultaron. Tenemos la patente más cara del país y no se convencen que con elevar el precio no van a recaudar más. Van a recaudar más bajando el precio y atrayendo a los propietarios de vehículos que se han ido a radicar a otras provincias y que tienen todo el derecho a hacerlo. Nadie puede obligar a nadie a radicarse en tal o cual registro mientras justifique los elementos de la ley registral. Entonces, menos que menos hemos sido consultados sobre esa cuestión, así que nosotros haremos todo lo que tengamos al alcance nuestro, lo vamos a hacer. Presentación ante la justicia, si la gente en asamblea decide hacer una marcha, un paro, los dirigentes estamos dispuestos a dar cumplimiento a toda la voluntad de la asamblea que tengamos, y bueno, nosotros nos debemos a ellos, somos la mano ejecutora de la voluntad del socio, de modo tal que lo que la asamblea nos dicte iremos a hacer sobre este particular, que realmente es una afrenta muy grave al bolsillo deprimido del transporte de carga. Mubier, antes de que se conociera este proyecto de ley, hace algunos días atrás, el propio gremio de Vialidad pronunció sobre el 80% de las rutas y caminos en la provincia en mal estado. Inclusive la legislatura también se impulsa una emergencia vial. Pero qué mejor ustedes de la Federación de Transporte de Cargas para que nos digan si coinciden con este porcentaje, ya que recorren las rutas de la provincia de norte a sur y de oeste a este. Pero sí, totalmente, esto es así, este porcentaje que sale como dictamen quizás de los trabajadores mismos, de la vialidad, que son los ávidos conocedores de la ruta, al igual que nosotros que la recorremos. Acá no hay ruta provincial que resista exponerse a llevar un vehículo en la dirección y en el sentido que viene la trayectoria. Porque donde usted en un descuido soltó un volante, o termina incrustado contra otro vehículo de frente, o termina en una banquina con un vehículo volcado. ¿Por qué? Porque todo abollado, con pozos, con saltos, arreglos circunstanciales, de modo que usted toma la ruta 2 o la ruta 4, y yo creo que esa es la prueba más elocuente de lo que hay, ¿no?, en materia vial. Lo mismo que las 6, las 70, las rutas mismas del sur. De modo que sí coincidimos perfectamente, no menos del 80% está en estado realmente de alto riesgo de transitabilidad. Bouvier, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe y con todas las emisoras que integran la red de corresponsales de nuestra emisora. Estaremos atentos y seguramente en los próximos días volvamos a contactarnos para ver cuál seguirá siendo el posicionamiento y qué avances tendrá FATAC en torno a esta discusión que se da hoy en el ámbito legislativo. Cómo no, en nombre de la entidad y el mío propio, gracias porque siempre nos brindan un espacio para plantear nuestras preocupaciones y nuestras problemáticas. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil. Adiós, buenas tardes. Era la palabra de Vicente Bouvier, es el presidente de la Federación Argentina de Transporte de Cargas en la provincia de Santa Fe, que nos ha contado su visión, nos ha ratificado entonces el posicionamiento de que es una norma inconstitucional la que plantea el gobierno de la provincia, hoy proyecto ya ingresado a la Cámara de Senadores para llevar adelante la implementación del cobro de un tributo a los combustibles para establecer una tasa vial y a partir de allí realizar obras de infraestructura en las rutas santafesinas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Interpretó Todas las hojas son del viento. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos, estamos haciendo Síntesis de la Región. Recordamos esta producción de Radio Nacional Santa Fe de AM540 junto a las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Es un buen momento, no sé si usted tiene ganas de seguir viajando. Yo siempre predispuesta a conocer la provincia de Santa Fe. El camión a Vicente Bouvier y nos vamos si quiere a transitar algún camino, alguna ruta. Sí, sí, vamos a tener que tener en cuenta esto de la tasa vial, ¿eh? Yo creo que no es en vano como lo hemos tratado, lo hemos abordado aquí en Síntesis de la Región, porque tenemos cuántos kilómetros ya en casi más de un mes. Muchos. Varios. Muchos, más de lo que seguramente la provincia... Los amortiguadores bien. Intentaría arreglar de las rutas, pero bueno, es un buen momento para viajar. Le invito a que nos vamos aquí a un par de kilómetros, 130 kilómetros de la capital de la provincia, nos vamos al sur del departamento Castellanos, vamos a tomar Ruta Nacional 19, empalmaremos después con Ruta Nacional 34, nos vamos a quedar en la localidad de San Vicente. Desde FM Horizonte 96.1 está nuestro compañero esperándonos, Pablo Jaime. El grupo de teatro Sueños del Alma va a estar realizando un taller intensivo a cargo de Carlos Silveira. El grupo de teatro de nuestra localidad se encuentra realizando un taller intensivo sobre la obra de uno de los creadores más importantes del teatro infantil argentino, Hugo Bidón, incursionando en las técnicas de clown. El mismo está dictado por el reconocido actor, coreógrafo y director Carlos Silveira, quien ya ha trabajado en más de una oportunidad con el grupo de teatro de nuestra localidad, teniendo una duración de 3 días. A su vez, el elenco de Sueños del Alma se prepara para un espectáculo a pedido de la Secretaría de Cultura de la Comuna de San Vicente, que tendrá como objetivo rememorar el 24 de marzo y el 2 de abril en un mismo acto. Y para culminar, nos llena de satisfacción anunciar que el grupo de teatro ya forma parte de Entepola, el festival de teatro popular más grande y antiguo de Latinoamérica, que nace en Chile allá por 1987 y en la actualidad se extiende a todos los países de habla hispana de nuestro continente, siendo sedes en nuestro país las ciudades de San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Crespo y San Vicente. Nuestra localidad entonces será protagonista de este gran evento en enero del 2015. Y completamos hablando del deporte, porque Simón Bruera regresa al karting internacional tras una participación en la Copa Rotax durante el año anterior y luego del receso del verano. El piloto sanvicentino Simón Bruera vuelve a las pistas, esta vez afrontando un nuevo desafío internacional, comenzando de esta manera un nuevo año prometedor en la actividad. Se trata de la participación en el Campeonato Sudamericano de Karting, que se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo en el kartódromo Luis Serra de la ciudad de San José, en Uruguay, en donde Bruera va a estar presente nuevamente de la mano del equipo Civilcoyano, dirigido por Eduardo Biglietti, quien por tercera vez le brinda al piloto sanvicentino la confianza y la posibilidad de competir en eventos internacionales. También el fin de semana se estuvo llevando a cabo la primera fecha del torneo Super Preparación de Fútbol, donde después de 9 años se volvió a vivir el clásico sanvicentino entre el Club Bochófilo Bochazo y el Club Atlético Brown. En el estadio del Tricolor, la victoria fue para el visitante, en este caso para la Verde, para el Club Atlético Brown, por 1-0. Lo importante y para destacar es la gran cantidad de público que regresó a las canchas para disfrutar del clásico sanvicentino. Este fin de semana volverán a jugar, Brown lo hará de local ante Talleres de María Juana, en cambio Bochazo será visitante ante el Atlético María Juana. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1. Le agradecemos a Pablo Jaime, nuestro corresponsal en la localidad de San Vicente, allí en el departamento Castellanos. Nosotros en este momento vamos a seguir viajando, volvemos a agarrar el camioncito y presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. La siguiente noticia nos va a llevar al sur de la provincia. Nos vamos a ir a la ciudad de Rufino, bien en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. Allí vamos a charlar unos minutos con Hugo Morelli, es el presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de dicha ciudad, porque bueno, hay un proyecto para poder avanzar en una, o tener antes de fin de año una planta generadora de energía de 30 megavatios. Ha habido algunos contactos con representantes de lo que es el área de energía eléctrica de la nación, lo que es ENARSA. Morelli, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en la capital de la provincia, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, sí, muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos. Bueno, gustosos de conocer un poco cómo es esta iniciativa, cuál es la idea que tienen de poder potenciar el sistema eléctrico allí en la ciudad de Rufino. Sí, bueno, esto es algo que viene, no es de este año, hace varios años, como Rufino es final de línea, de la línea 132, se viene gestionando hace varios años poder tener generadores propios. Bueno, este año a través del gobierno nacional y del intendente de la ciudad, bueno, se pudo conseguir. El día miércoles viajamos a Buenos Aires con el intendente, nos juntamos con el titular de ENARSA, de el señor Santiago Pierro, porque Rufino había salido en la licitación para poder tener su propio generador de luz, que va a generar más o menos 30 megavatios. ¿Y esto qué le aportaría a la ciudad? ¿Cuáles son las características que tiene hoy Rufino en cuanto a su sistema eléctrico, al margen de esto que usted nos está diciendo de ser un final de línea? Claro, el problema es ese, que al ser final de línea, cualquier tormenta que había o cualquier desperfecto, Rufino quedaba sin luz hasta 1 o 2 días. Gracias a la gestión que hizo la EPE, el ingeniero Cantalejo, que es el titular de la EPE, cuando le preguntaron dónde poner los generadores, dijeron que lo que le venía perfecto era Rufino, porque tenían esos problemas de que cuando nos quedábamos sin luz, nos quedábamos varios días sin luz, acá toda la población. ¿Qué cantidad de usuarios atienden ustedes desde la cooperativa? ¿Cuál es el universo de población? la población de Rufino son 24.000 habitantes. Uh-huh. La cooperativa tiene 9.500 medidores. Lo que es la zona rural tiene 600 kilómetros de zona rural, dependen de la cooperativa de Rufino. Entonces, estos generadores van a generar 30 megavatios. Rufino consume, en su totalidad, cuando más consume son 9 megavatios. Entonces, les sirve para distribuir a otras localidades cercanas de Rufino, no solamente a Rufino. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Amenábar, Santi Espíritu, Cañada Seca, puede llegar hasta Villegas. O sea que va a ser una inversión importante en lo regional, no solamente para Rufino, lo cual... No, es para toda la región. Venado Tuerto ya tiene sus generadores, pero no le alcanza para distribuir, porque Venado Tuerto es mucho más grande. Entonces Rufino generaría para todas esas ciudades chicas. Morelli, ¿y cómo era la prestación del servicio antes de la fundación, antes de la llegada de la cooperativa allí a Rufino? Llegaba a través de... No, acá tenían motores públicos, llegaba después por la EPE. Hasta que la cooperativa eléctrica hace 75 años agarró el servicio, lo mantiene la cooperativa eléctrica, el servicio eléctrico. ¿Y qué importancia le asignan ustedes, digo, como cooperativa, como empresa también, esta posibilidad de vincularse con el Estado Nacional, digo, con ENARSA, y que el Gobierno Nacional entienda de las necesidades que ustedes están teniendo y a partir de ahí pensar en la inversión necesaria para que antes de fin de año puedan tener esa planta? No, para Rufino es importantísimo. Teníamos un problema gravísimo porque nosotros dependemos de la EPE de Rosario. La línea tiene de Rosario Oeste a Rufino 260 kilómetros. Somos final de línea. Cualquier desperfecto que teníamos, nos quedábamos sin luz. Y para Rufino es importantísimo poder tener y no dejar trabajar, porque las empresas también que están situadas en Rufino se quedaban sin poder producir. Al cortarse la luz, no es que viene la energía enseguida y empiezan a producir. Tienen sus horas para empezar a trabajar. Por eso es importantísimo. Claro, o sea que estamos hablando de que esto no es un beneficio únicamente para la comunidad, para el vecino que tiene en su casa, sino que estamos hablando de protección a lo que son los comercios y también pensando en el potencial industrial que tiene la ciudad. Exacto, más que nada el comercio y el potencial industrial, porque no podíamos pretender que venga una empresa a instalarse y no saber si en la época... la zona crítica acá es el verano, se consume mucha corriente y a la hora pico no podían estar trabajando. Por eso es importantísimo tener estos generadores acá en Rufino. Ahora, después de la reunión que tuvieron con funcionarios del ENARSA, esto que se sabe que a finales del año podría estar justamente esta planta, ¿cuál es el costo, cuál es la inversión que tendrá que hacer justamente esta institución? No, la cooperativa no hace ninguna inversión. Es todo del gobierno, un plan gobierno nacional. La cooperativa eléctrica no hace ninguna inversión, es más, la gente que van a tomar le va a dar trabajo a gente de Rufino, que pasaría a costa todo de la empresa. ¿Y se sabe, por ejemplo, cuánto sería el desembolso que tendría que hacer el ENARSA a nivel nacional? No, nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que el 6 de marzo estuvo la apertura de sobres. Rufino fue una de las ciudades beneficiadas, por eso pedimos una entrevista. El día miércoles viajamos con el intendente, el jefe de gabinete, el secretario de la cooperativa y yo, a reunirnos con ellos a ver si esto era cierto, como era. Nos recibieron muy amablemente y nos dieron todas las especificaciones y que antes de fin de año tenía que estar todo trabajando acá en Rufino. Igualmente uno imagina, Morelli, yo no sé cuáles serán los costos de la tarifa ni los costos de producción de la energía allí, o lo que le cuesta a la cooperativa distribuir el servicio eléctrico, pero uno supone que lo que implica una maquinaria de estas características debe ser un monto elevado y costoso para la cooperativa. No sé si estaba al alcance de ustedes poder adquirirlo. No, la cooperativa eléctrica no podía llegar a los montos a poder adquirir los propios generadores. No, era por eso que pedimos al gobierno nacional, que no viene de este consejo de ahora de este año, esto viene ya hace 10 años que venimos tratando de luchar por esto, y justo ahora se da en este momento, que estoy yo, por suerte. Pero hace años que estamos pidiendo, porque cada vez que había algún problema nos quedábamos sin luz. Morelli, y usted hablaba de diferentes impactos y mencionaba justamente, bueno, los puestos de trabajo, la generación de empleo que va a ocasionar justamente la construcción de esta planta. ¿Pueden hacer, por ejemplo, un estimativo de lo que será? Estimativo en gente que van a tomar, sí, nos dijeron que aproximadamente 10 personas van a tomar de acá de Rufino. Que para Rufino, una localidad de 20.000 habitantes, es bastante. ¿Y para las localidades que también van a ser beneficiadas? ¿Las localidades cercanas? No se habló de las localidades cercanas porque como esto es un plan nacional, nosotros preguntamos y porque va a generar 3 veces lo que consume Rufino. Entonces, para que todas esas localidades pequeñas no se queden sin luz y que hay pequeñas empresas en esas ciudades chicas, también para que puedan seguir trabajando. Morelli, por último le preguntamos, agradeciéndole la amabilidad, en función de los plazos, la idea es que esto antes de fin de año esté funcionando en Rufino, que esté operativo, que sea obviamente una herramienta para la generación de y obviamente la distribución de la energía en la región, pero ¿cómo será el proceso ahora? ¿Qué es lo que le han dicho en la reunión que han mantenido con el titular del ENARSA en cuanto a lo que son los plazos y lo que son las cuestiones administrativas y burocráticas? La cuestión de los plazos, el sobre número uno que se abrió es la parte técnica, que estaría prácticamente aprobado, eso nos dijo Santiago Pierro, y el segundo sobre se abriría a fin de mes, que es la parte económica, que es lo que le sale. Eso, una vez que estén los dos, que se hayan otorgado las licitaciones, se entregaría ya directamente el municipio con la empresa para poder venir a colocarlo. La administración, medio ambiente, todos ya estuvieron acá en Rufino, viendo el lugar donde se van a colocar, viendo los terrenos, todo. Ya estaría todo aprobado acá en Rufino. ¿Ustedes deberían hacer alguna obra complementaria? ¿La provincia va a acompañar también con alguna otra obra? ¿Habrá un trabajo en conjunto también con la empresa provincial de la energía? ¿O simplemente se encarga en ENARSA y ustedes después se encargan de poner operativa la central? No. El ingeniero Cantalejo, que es el titular de la EPE, ya estuvo comunicado con ENARSA. Ya estuvieron de acuerdo y estuvieron viendo dónde van a colocar los transformadores, que es al lado del punto de venta que nos entrega la EPE a nosotros, a la cooperativa. Entonces ya estaría toda la obra hecha. Bien. Morelli, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir de cerca este tema por la importancia que usted nos está contando tiene para la ciudad de Rufino, así que seguramente a medida que puedan avanzar las obras y a medida que se vaya poniendo ya en más concreto el programa y que ya la central esté allí, volvamos a charlar a ver el impacto que va generando en la región. Sí, muchas gracias por haberme llamado y un saludo a toda su audiencia. Un fuerte abrazo y ya que estamos, aprovecho si lo ven alguna oportunidad de llegar un saludo cordial de nuestra parte al intendente, a Gustavo Deza. A Gustavo Deza sí lo veo, viajé con él, con Gustavo, justamente viajamos a Buenos Aires. Bueno, hágale llegar nuestro saludo, tenemos un buen recuerdo de cuando fue diputado y andaba aquí más seguido por la capital provincial. Le voy a decir, muchísimas gracias. No, gracias a usted, ha sido muy amable. Era la palabra de Hugo Morelli, es el presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de la ciudad de Rufino, allí en el sur, bien en el sur de la provincia de Santa Fe, casi en el límite con la provincia de Buenos Aires, contándonos entonces lo que ha sido esta reunión con Santiago Pierro, que es el responsable de generación de energía eléctrica de ENARSA, y la posibilidad entonces de que antes de fin de año una planta generadora de 30 megavatios, que sería el triple de lo que genera hoy la cooperativa eléctrica allí en Rufino, pueda estar instalada y pueda abastecer no solo a Rufino, sino a varias localidades que están en los alrededores. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Poniéndote el pecho. salí de aquí que ya no tengo remedio. Soy el olvidado del mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Cuidando pichones blancos que madurarán iluminando a este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del tío, amante y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Es mío, jamás otro campeón voy a torcerle un destino. Levántate cagón que aquí canta un arrepentido. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Roxana Carabajal interpretó El Olvidado. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí a través de Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran su red de corresponsales. En un ratito ya vamos a estar charlando, ya está aquí acompañándonos el titular de la AFCA en Santa Fe, el ingeniero Juan Carlos Sessoni, pero nos queda todavía recorrer algún punto de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir al departamento San Jerónimo, decíamos, hay gente que ya está pensando en el 2015, hay posibles candidatos o algunos que están viendo a ver en qué partido o en qué lugar pueden llegar a colarse el año que viene en alguna de las listas. Este es el caso del titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, pero no vamos a anticipar más, porque desde la ciudad de Gálvez está Jorge Vivas, nuestro compañero de la 97.5, así que hacia Gálvez nos vamos, escuchamos el informe y a la vuelta venimos y charlamos con el titular de la AFCA. La filial Gálvez de Agricultores Federados Argentinos, el subcentro, bien denominado de esa manera, inauguró su nueva planta de almacenaje de 30 toneladas, aquí ubicado sobre la ruta 80 de la ciudad de Gálvez, con la presencia de autoridades de la cooperativa que llegaron desde la Casa Central de Rosario, como así también de más de 600 productores que participaron del acto posteriormente de una cena. La madrugada del 6 de la mañana, a pesar de la lluvia y de los inconvenientes que hubo en el tema climático, durante la mañana se pudo realizar durante la noche dicho acto. En horas de la tarde, previo al acto de inauguración, estuvo aquí en Gálvez, invitado por Agricultores Federados Argentinos, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, que anunció, entre otras cosas, la posible candidatura para el año 2015. Dijo que se va a dedicar a trabajar para cambiar las cosas en el Congreso, eso o bien en algún lugar de la provincia. Voy a ser candidato en el 2015, dijo Eduardo Bussi sintéticamente. Además, nos habló de la reforma de los estatutos de la Federación Agraria del Congreso que se realizó en la ciudad de Rosario, donde se modificaron algunos puntos, entre ellos la duración del mandato de los, en este caso del presidente, que va a ser por 9 años. Bussi deja la Federación Agraria en septiembre de este año 2014. Cambiando de tema, en la localidad de Monje se realizó el pasado día martes una reunión casi política, diríamos, donde estuvieron la mayoría de los presidentes de comunas de este departamento San Jerónimo, conjuntamente con el senador Danilo Capitani de este departamento, y hablaron de política, sobre todo la premisa de trabajar unidos de cara a lo que será el 2015 para con el objetivo de recuperar para el justicialismo la provincia de Santa Fe. Dijo Capitani, entre otras cosas, que están dialogando entre todos los sectores para buscar un acuerdo, un consenso que permita que el justicialismo pueda llegar a las elecciones con posibilidades de recuperar la provincia en el 2015. Y en el ámbito de la ciudad de Gales podemos destacar también, en las últimas horas se dejó inaugurada la remodelación aquí en el templo de la parroquia Santa Margarita, con la presencia del obispo Banco de Santa Fe José María Arancedo, y con muchísima gente, inclusive algunas autoridades que estuvieron presentes de este acto que tuvo lugar, insisto, el día miércoles por la noche aquí en la parroquia de Gálvez. Y para cerrar les cuento que se viene en Gálvez el cuarto moto encuentro patrio y solidario, que va a tener lugar el 23, 24 y 25 de mayo en el Club Deportivo Jorge Niveri de la ciudad de Gálvez. Desde FM 95.7 de Gálvez les informó para Nacional Jorge Vivas. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Roquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Importante para nosotros que saber lo que pasa en cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe. Tenemos a todos estos compañeros, ¿no? Estas 50 radios en los 19 departamentos de la provincia, que semana tras semana nos van contando. Importante lo que nos decía recién Jorge Vivas allí desde la ciudad de Gálvez. Se viene uno de los eventos más importantes para el mes de mayo, el moto encuentro, que tiene atractivos excepcionales en esa bellísima ciudad del departamento San Jerónimo. Y también escuchamos a nuestro compañero Pablo Jaimes de San Vicente, que nos contaba estas cuestiones que tienen que ver con los torneos de bocha, las disputas de los clubes en los pueblos, cosa que por ahí aquí en las grandes ciudades no estamos muy, muy acostumbrados a ver. Así que bueno, eso es lo lindo, eso es lo hermoso que tiene hacer este programa, y sobre todo poder compartir con todos estos compañeros experiencias, testimonios, vivencias, y sobre todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de lo que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y decíamos, hay un aspecto importante que es el que nos involucra como medios de comunicación, que es nada más y nada menos que sostener lo que durante muchos años se vino batallando y se vino trabajando en nuestro país, que era la posibilidad de contar con un nuevo mapa de medios en nuestro país, sobre todo a partir de lo que fue la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Por eso, a partir de esta semana, uno de los micros semanales que tendremos para compartir con todos ustedes tiene que ver justamente con ese proceso evolutivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a través del organismo que tiene en cierta medida el trabajo, la obligación de velar por el cumplimiento de esa ley, y sobre todo para que podamos tener un modelo comunicativo comunicacional en la provincia de Santa Fe acorde a las necesidades de los santafesinos. Está con nosotros, le agradecemos, es la primera entrega, nos va a estar visitando semanalmente el ingeniero Juan Carlos Sessoni, delegado de AFCA aquí en Santa Fe. Ingeniero, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, Diego, para vos, Melina también. Veo que allá está la ¿puede ser la hermana de Alba? Sí, es la hermana, ¿sí? De muy Alba. Muy parecida, otra Saracio más. Bueno, muy buenas tardes, Lito, el operador, muy buenas tardes para todos. Bueno, ingeniero, nos va a estar acompañando a lo largo de todo el año. La idea es que vayamos semanalmente conociendo cómo se va implementando la ley, los trabajos que viene haciendo AFCA, que no solo tiene que ver con entregar licencias ni implementar sanciones cuando hay irregularidades, sino que hay trabajo de formación, trabajo de capacitaciones, bueno, muchas cosas para ir viendo, ¿no? A partir de lo que ha sido un proceso importante que se viene dando en la Argentina. Sí, con un trabajo muy fuerte como background, porque hemos estado trabajando en los últimos años, vos has sido testigo de eso, acompañándonos también en las recorridas que se hicieron por la provincia, vos en representación de Radio Nacional, que ha acompañado toda la labor del organismo, que bueno, que este año se reeditan en algunas cuestiones y tiene novedades. Este año, en el verano, arrancamos muy temprano, no tuvimos vacaciones, con un ciclo que pretendió ser de recitales durante toda la temporada en una playa santafesina, promoviendo las músicas de sello independiente, como dice el artículo 65 de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que bueno, un poco las inclemencias del tiempo nos impidieron, por el riesgo meteorológico, realizar todos los recitales, pero se hizo ese programa en vivo y han transitado por este estudio de Radio Nacional una cantidad enorme de músicos, algunos de ellos de gran talla, muchos de ellos de gran talla, en este programa Radio Tomada, que justamente hoy va a tener, anticipo un poco algo que va a pasar, aprovechando la visita de Lito Nevia acá en Santa Fe. Bueno, vamos a contar un poco con sus palabras, y se va a hacer entrega seguramente de un presente conjunto de parte de la dirección de la emisora, el AFSCA, y quienes producen ese programa. Y también con algunas sorpresas o buenas noticias, se quiere, para la ciudad de Santa Fe, en realidad para sus alrededores, una emisora de un pueblo muy cercano que es Empalme San Carlos, que nos han confirmado la asignación de frecuencia para esa emisora por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones. El día de ayer nos enteramos de esa noticia, ya los pusimos al tanto a ellos, así que saludando por supuesto a Claudia Chamudis, a Juan Vergara, que seguramente han brindado anoche ante esta novedad, una radio que viene a completar un poco los huecos, si se quiere, o el espacio que quedaba en el espectro de la zona más cercana, de los alrededores de la ciudad de Santa Fe. Bueno, seguimos en la gestión para la asignación de frecuencia en Ángel Gallardo, que amén de algunas dificultades que hubo, bueno, creemos que vamos a poder avanzar también allí. Pero bueno, en definitiva es una radio más que tenemos aquí. Otra noticia del día de hoy, muy fresca, la comunidad Mocoví de Colonia Dolores ha recibido el primer tramo del equipamiento que pudieron comprar sobre la base del concurso Fomeca que ganaron junto con la emisora FM Chalet de aquí de la ciudad de Santa Fe el año pasado. Bueno, se entregan por tramos, ya han comprado la gran mayoría de los equipos y en los próximos 15-20 días esperamos poder estar instalando la torre, así que vamos a tener a la primera radio de un pueblo originario del centro norte de la provincia de Santa Fe funcionando plenamente quizás en unos 15-20 días. En la localidad de Ercilia también hubo una resolución importante que implica la vigencia plena de una resolución del organismo que otorgaba una licencia a la cooperativa de servicios públicos de allí de Ercilia. Estuvimos hablando con ellos hace 2 o 3 días atrás. Una resolución sobre la cual pesaba una solicitud de revisión, digamos, de la misma, para, bueno, en definitiva intentar frenar, si se quiere, la instalación de un cable, que un sistema de cable, un circuito cerrado de televisión que compita con el que actualmente funciona. Ha sido desestimada, así que está plenamente vigente también esa licencia y la cooperativa seguramente estará poniendo en marcha ese servicio de cable muy prontamente. Sí, preguntarle, ingeniero Néstor, también, para aquellos que no nos están escuchando, en virtud de que este es un programa que se escucha en los 19 departamentos de la provincia, Delegación Santa Fe, Delegación Rosario, recordar siempre, o por lo menos la impronta, o por lo menos destacar lo importante de que los medios, de los que los comunicadores, sobre todo los medios de comunicación, se acerquen a los organismos, de plantear los trámites desde ese lugar, de evacuar todo tipo de consultas con cualquiera de las delegaciones. Sí, efectivamente, todos los trámites ante el organismo se pueden realizar en cualquiera de las delegaciones, coordinaciones que tiene el organismo a lo largo y ancho del país. En la ciudad de Santa Fe hay una, en la ciudad de Rosario hay otra. Los trámites son de carácter federal, o sea que se pueden realizar en cualquiera de ellas. Nadie va a asesorar mejor al interesado que el propio organismo que se encarga de regular y controlar de alguna manera el desempeño, el sistema de medios de nuestro país. Así que desde ya, en la ciudad de Santa Fe, en calle 9 de julio 4135 y al teléfono 0342-483-1427, 483-1427, el teléfono de la delegación del AFCA Santa Fe, por cualquier consulta que quiera realizar algún interesado o quienes hacen comunicación, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Decíamos al principio que es una instancia en la cual el AFCA no se aboca únicamente a entregar licencias o a perseguir, digamos, a los medios que hoy están cometiendo algún tipo de infracción, sino que se ha venido trabajando en un abanico mucho más amplio con los distintos estamentos de la comunicación, capacitación, se ha trabajado con locutores, operadores, se está avanzando también con comunicadores de los distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Sí, el año pasado se hicieron una gran cantidad de encuentros de capacitación invitación, y cerramos el año en el mes de octubre, en realidad noviembre, no recuerdo bien, con la toma de exámenes para locutores locales de todos aquellos que durante el transcurso del último año y medio venían gestionando esta habilitación. Bueno, pudimos tomarle el examen y entregamos cerca de 20 habilitaciones nuevas para locutores locales, y este año ya arrancamos con el nuevo cronograma de cursos, de encuentros de capacitación. Tenemos definido lo que va a ser el cronograma en el departamento Vera, donde las localidades que vamos a estar visitando, el día 29 de marzo vamos a estar visitando la Gallareta. En esa oportunidad se van a dictar cursos de producción periodística a cargo de Jorge del Barco, un compañero, son todos comunicadores del departamento Vera, que esa es otra característica que hemos implementado sobre finales del año pasado y que vamos a mantener este año: trabajar con los actores locales, que los capacitadores sean actores locales, porque tienen su propia, entienden la dinámica de los medios locales de una manera que nosotros no podemos comprender desde acá, y eso es lo que necesita la gente en cada uno de sus lugares. Locución va a estar dictando Walter Leguizamón, producción publicitaria Manuel Mudri, y edición audiovisual Gustavo Flamenco. Todo este encuentro va a estar coordinado por el amigo Oscar Volpati, a quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo. Ha sufrido un leve infarto la semana pasada, estuvo internado, estuvimos todos muy preocupados. Bueno, ya está mejor, hablé hoy por la mañana con él, se está recuperando, así que Oscar, un saludo muy grande para vos, y seguro nos vamos a estar encontrando allí en la Gallareta el día 29. Pero también en el departamento Vera vamos a estar visitando la localidad de Intillaco, la localidad de Fortín Olmos y, por supuesto, la cabecera departamental, la ciudad de Vera, en el transcurso del año, con cuatro encuentros que hemos propuesto para este departamento a lo largo del año, y se están terminando de definir los encuentros en los otros departamentos. Ya hay algunos avances en el caso de San Javier, donde hay una alta demanda por lo que a locución respecta, y en el departamento Ceres, particularmente con la colaboración del intendente, en el departamento San Cristóbal, particularmente con la colaboración del intendente de Ceres, que siempre nos ha recibido muy bien y da una mano muy grande. Estamos un poco armando, si se quiere, el año de trabajo, la agenda de trabajo para ese departamento. Ocurre lo mismo con el resto de los departamentos de la provincia, que poco a poco nos vamos a ir enterando cuál es la propuesta de trabajo en materia de capacitación desde el AFSCA a lo largo del año. Ingeniero, le agradecemos la visita aquí a los estudios de la radio pública, a Síntesis de la Región, a lo que será la retransmisión de nuestro programa en los distintos medios de la provincia. ¿Le queda algo más en el tintero? No, bueno, saludarlos, agradecerles muchísimo por esta posibilidad y recordarle a la audiencia, no dejar pasar en realidad, que el día de hoy nos visita en la ciudad de Santa Fe Graciana Peñafort, que es una de los autores de la ley 26.522, que además ha sido la persona que le ha tocado la durísima labor y la importantísima tarea en lo que a nuestras instituciones respecta, en lo que a la democracia argentina respecta, en lo que a la libertad de expresión respecta, de defender esta ley ante el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el amicus curiae que convocó en octubre del año pasado. Fue ella quien llevó la voz cantante para defender los intereses de todos aquellos que durante 30 años lucharon por una nueva ley de radiodifusión en el país. Así que tenerla en nuestra ciudad es un enorme orgullo y una posibilidad que no hay que desperdiciar para ir a escuchar a una persona que verdaderamente tiene muchísimas cosas para decir. Ingeniero, lo esperamos la próxima semana, ha sido muy amable. La palabra del ingeniero Juan Carlos Sessoni, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aquí en Santa Fe, iniciando entonces primer micro del organismo en Síntesis de la Región. De esta manera nosotros nos vamos despidiendo, vamos llegando al final. Gracias, Melissa, como siempre. Bueno, gracias a usted y a la audiencia del otro lado. Exactamente, nos vamos a estar encontrando en la próxima edición. La saludamos a Cielo, que estuvo allí en la producción y coordinación de nuestro programa, a Lito Acosta, que ha sido nuestro operador hoy aquí en Santa Fe, y a todos los amigos operadores de cada una de las radios que después se encargan de poner también el programa al aire en estas emisoras. Así que nosotros nos vamos, nos reencontraremos próximamente aquí a través de Radio Nacional Santa Fe y a través de la red de medios que integran o que conforman su red de corresponsales en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. La noche me las dejó.